Ya llegaron de la sierra, porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamado, su ideal, su fe que más pudo, todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos. Ya llegaron de la sierra, porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamamos su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. Viva Cuba libre, viva el 26. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26.